Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos de ayer, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida por ser como yo soy, perdón por todo tu dolor, perdón por este amor sin fin. Perdóname mi vida, se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar nomás, aunque el orgullo me aconseja no buscarte más. Acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida. Pasar no más, aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad, si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí. Perdóname mi vida. Perdóname mi vida. Bueno, pues en este espacio, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, incluimos y mencionamos construcciones de la época en que se fundaron estos edificios, muchos que han sobrevivido a pesar de los terremotos de 1917 y 1918, y cómo lucen, precisamente cómo lucen en la actualidad. Por ejemplo, el Templo de Santa Rosa. Este templo religioso se llegó a fundar al llegar la ciudad al Valle de la Ermita. Funcionó como catedral desde 1776 hasta principios del siglo XIX, cuando se terminó la Catedral Metropolitana. En su fachada se notan grabadas dos fechas: 1776, asentamiento; 1918, por el terremoto de esa época. Se ubica en la 10ª avenida y 8ª calle de la zona número 1. Beatas de Belén. Este templo se ubica en la 9ª avenida y 14 calle, zona 1. En 1850 comenzó la construcción de la iglesia definitiva y concluyó en 1853, a cargo del maestro constructor Mariano Rivera. Alberga la imagen de Jesús Nazareno del Beaterio de Belén. El Templo Belén comenzó un modesto templo cuyo conjunto arquitectónico pertenecía a la Orden Hospitalaria de Nuestra Señora de Belén. En 1813 y en 1860 se convirtió en centro de enseñanza femenino. Se encuentra en la 10ª avenida y 13 calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Y vamos a seguir recordando, mientras tanto también vamos a seguir suspirando fuertemente con estas canciones. Estamos saludando a Edgar Raúl, que nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra, elaborando las deliciosas roscas que se van a otros lugares y que estará en una feria virtual para este 15 de agosto. Celia Cruz nos ha interpretado Tu Voz. Bueno, y otros edificios que recordamos son las Capuchinas. La Orden de las Clarisas Capuchinas trasladó sus retablos de la antigua Guatemala a la nueva Guatemala de la Asunción en 1779. Para la iglesia también dedicada al Arcángel San Miguel, el templo se estrenó en 1789. Se ubica en la 10ª avenida y 10ª calle, zona 1, en la capital. El edificio de Musac, la construcción de la USAC, ahora Musac, 9ª avenida y 10ª calle, zona 1, fue en 1779. En 1823 albergó la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica. San Sebastián, también. La primera edificación de este templo se remonta a 1778 y se le llamó Capilla de Nuestra Señora del Manchén. Se ubica en la 6ª avenida entre 2ª y 3ª calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Continuamos con el programa. Saludos para nuestros amigos que se reportan por el hilo telefónico y complacemos con esto que dice así. canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. De verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor, pero tú me de verte muy cerca y te vine a rogar. A los dos, dice la canción. Bueno, pues también vamos a recordar y a mencionar el acueducto de Pinula. Llevaba agua de Santa Catarina Pinula hasta la ciudad de Guatemala. Su construcción comenzó en 1776 y concluyó en 1786. Su ubicación es el Boulevard Liberación, zona 13, en la capital de Guatemala. El Mercado Central es el lugar que ocupaba este mercado. Tuvo a finales del siglo XVIII una capilla, un campanario y un cementerio frente a la catedral. En 1871 se trasladó a donde ahora está, Novena Avenida, Novena y Octava Calle, entre Séptima y Octava Calle del edificio antiguo, que tenía 150 varas de norte a sur y de 117 de oriente a poniente. La Catedral Metropolitana es un complejo arquitectónico que está entre Séptima y Octava Avenida y Séptima y Octava Calle, zona 1. Su construcción empezó en 1782 y concluyó en 1815. El terremoto de 1917 afectó su estructura. Marcos Ibáñez fue el arquitecto que diseñó el complejo, que incluía la plaza central como también la catedral. Pues en este espacio, a través del programa, estamos recordando cómo fue el traslado, los edificios y todo lo que ha engrandecido a nuestra capital de Guatemala. Y mientras tanto también, complaciendo a los amigos con la parte musical, suspirando con las canciones de ayer. A esta hora y en la emisora de la familia, surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Que no tengo derecho a destruir tu vida y a pretender tu amor.

Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia, no se corte el cabello, permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle en Peluquería Sánchez. Diagonal 12865-1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Ahí los esperamos. Bueno, un agradecimiento sincero a los amigos, amigas que nos han llamado esta mañana de la capital de Guatemala, allá en San Miguel Petapa, Ninet de León, también en Huehuetenango, Leslie Salazar, gracias por la sintonía. Hugo Rafael en Misco, también muchas gracias por la sintonía. A don Emilio del Rosario Castro Loarca, Maynor Gómez, Aura Ponce, y también para Asunción, que el 15 estará de cumpleaños. Lilian en Salcajá, Oscar Soch y doña Soledad Batz en la colonia Landívar, en la capital de Guatemala. También para Carlitos Chicaray y doña Connie Guerra, que el 15 de agosto estará cumpliendo años también. Don Vicente Soto en Salcajá, Julio Menchú en la zona 4. Saludos para don Oscar Cojulum y doña Francis de Cojulum, que hoy está cumpliendo sus 75 años. Allá en Totonicapán, don Everardo de León, Salvador Galvez en Salcajá, Alfonso Fuentes en San Marcos en la zona 5, Gloria Martínez, Marina Martínez en la zona 5, Teresita Fajardo, Gavino Racancoj, Ismael González, y también para Rachel González, que ayer estuvo cumpliendo 18 años. Gracias por la sintonía que nos prestaron esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. En la parte musical estuvo Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez, invitándoles cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir cortes esos malos de la hierba. La doliente ansiedad que me fatiga, mira, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte su dolor, cuando ya esté cansado de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Un nido donde tú puedas vivir. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros.